Bueno, en esta era Post-genocidio. bueno, porque eventualmente el genocidio dura muy poco en términos cronológicos de la historia de la isla. Bueno, la cuestión es de que como de cierta manera, como de manera de rescate para poder generar cierta defensa hacia las islas, la congregación Los Sagrados Corazones de Jesús se instala con Eugenio Braut. Eugenio Braut genera de manera relativamente. O sea, viaja y produce información sobre la isla, pero no digamos que su primera misión, además que solitaria, es muy, ¿cómo se llama? Muy larga. Primera, de hecho, es bastante desastrosa, según sus mismas cartas. Y en este periodo, Eugenio eventualmente genera, construye la primera iglesia con ciertos problemas, pero también, no me acuerdo si por el primero o el segundo viaje, le envía la primera tablilla Rongo Rongo a Teppanhausen, que es su obispo, porque el obispado de Isla de Pascua no estaba en Chile, sino que el obispado de Isla de Pascua estaba en Tahití. En Tahití. Y le manda una tablilla. Y esto genera. No sé si en estas publicaciones, pero Eugenio las publica ciertos resultados y esto empieza a correr como esta información sobre estas tablillas que son tremendamente llamativas para la arqueología de la época. O sea, llamativamente uno pensaría de que Isla de Pascua se hace famosa a través de los Moais y su interés científico nace a través de los Moais, pero no, no es así. El interés sobre Isla de Pascua nace a través de su escritura, que es tremendo, que incluso es hasta más peculiar que los Moai hasta cierto nivel. Bueno, lingüísticamente es muy peculiar. Y se genera un gran interés y mucha especulación. Por ejemplo, el profesor Huxley, que es un personaje muy famoso en el darwinismo de la época, y habla de los pascuenses. Y de hecho, no sé si en esta carta en específico, que es donde el profesor Huxley habla sobre el hombre, tendría que buscar el texto en específico. Aquí dice: en este pequeño texto, Huxley hace énfasis en las dificultades que pudieron haber llegado a tener los pascuenses como caso para poder llegar a donde llegaron, que a él le parece bastante increíble y especula sobre de dónde pudieron haber llegado y según él los pascuenses actuales claramente tienen un dialecto relacionado a las islas de Tahití. Pero también dice algo bastante. Claro, dice de que los pascuenses inevitablemente vinieron de Polinesia y no de América. Este es uno de los primeros textos donde Huxley habla sobre Isla de Pascua, pero hay otro texto sobre él donde habla de las tapas de Isla de Pascua y dentro de la discusión sobre el Rongo Rongo, lo que está diciendo es de que las tablillas de Isla de Pascua son tablillas, son tapas, no son. Tapa es un tipo de estampado que hacen en ciertas partes de Oceanía, más que Polinesia, para decorar ciertos como tejidos que hacen ciertas culturas, que en Isla de Pascua no sé si existe registro de ello, porque quiero que se requiere totora para su fabricación, y no estoy seguro si en Isla de Pascua hubo mucha totora, pero eventualmente eso era lo que suponía Huxley, y que no era escritura, no en esa carta, tendría que buscar específicamente la carta donde habla sobre este tema. Y Y se empieza a generar una discusión sobre la isla. Y empieza, y llamativamente, posterior al genocidio, y claro, podríamos decir a la colonización religiosa de la isla, empiezan a ser un interés científico. Y un interés científico mucho, mucho más activo que al que había habido hasta el momento. Al punto de que se empiezan a hacer viajes dedicados a la isla. Lo que, bueno, no totalmente dedicados, pero paradas científicas dedicadas. Esto desde la expedición de Palmer. Ya no son como, por así decirlo, paradas eventuales que pasan porque, bueno, y posterior sería la primera parada propiamente tal desde la Ilustración. O sea, estamos hablando de que es desde relativamente casi 100 años no hay una parada propiamente científica. Premeditadas a la isla. Si bien había, o sea, claro, y que sea exitosa. Y Palmer, este señor, hace la expedición a la isla, secuestra, roba el Moai. El amigo robado que está actualmente en el Museo de Londres, lo pone en el Museo de Londres y eventualmente genera toda, es la primera, podríamos decir, discusión científica moderna sobre la isla, enfocada en los misterios de la isla. Y aquí es donde nace. Aquí es donde estamos viendo el nacer del misterio de la isla y la curiosidad científica. ¿Sí? En algún momento nace, por así decirlo, la pascuamanía, o la rapanuimanía, o los estudios pascuenses, es en este periodo y no antes. A pesar de que, en términos de influencia popular, esto no se nota en los gráficos. Aquí se puede ver claramente cómo hay una explosión de publicaciones sobre la Isla de Pascua. Ya podemos ver de que ya antes de 1868 tenemos una plana con menos de 30 publicaciones en donde entre 1831 y 1869 en el mismo periodo solamente pasan 3 años, 4 años. Esto es toda una explosión editorial, es una explosión científica y además estamos viendo de que ya las publicaciones tienen todo el título de Easter Island, Rapa Nui Easter Island, Rapa Nui Easter Island. Y empiezan a haber publicaciones en Nature, en la Royal Society de Londres, en Chile, empieza a haber todo un interés elitista sobre la isla. No es un interés popular, claramente. Podríamos decir de que esto no influye tanto. Tanto en el Atlas que se enseña en el colegio, como si era lo que pasó con la Ilustración, sino que esto están haciendo toda una carrera científica sobre los misterios de la isla. Y el primer misterio es el rongorongo. Posteriormente, las estatuas y el tamaño de la estatua, al ser expuesta en el Museo de Londres, genera una serie de cartas. En diarios ingleses científicos que The Builder, Nature, que existe hasta hoy en día, la misma Nature de siempre, y diversos viajes. Empieza a haber, desde este periodo empieza a haber mucha información Y irónicamente también están pasando cosas muy, muy fuertes. Posterior a la. Posterior a lo mismo, al mismo genocidio. O sea, posterior a que los Eugene Braud con Sonnenblom logran establecer una misión permanente en la isla para que no esté a la merced de cualquier capitalista que quisiera explotarlo, o, porque especialmente son las empresas capitalistas, que incluso se podría decir que algunas trabajaban en bolsa, no sé si existía en Santiago y en Perú bolsas de comercio, pero claro, porque como no había ninguna nación sobre la isla, era muy fácil atacarla y robarse personas, porque claro, como no tenían armas, básicamente estaban a la merced de cualquier cosa. Pero posteriormente llega Dutor Bornier, que es un agente empleado de ¿cómo se llama? De la compañía de la Madison Brander, que es una casa comercial, no es una empresa de inversión, sino que es como un banco, una casa comercial, tiene múltiples funciones, pero es una casa comercial que funcionaba especialmente en Polinesia, para la colonización de las trabajaba principalmente en las colonias francesas de Polinesia. Llega este señor a tomar ciertas tierras. Bueno, este es el periodo en que también se generan las primeras colonizaciones de tierra, que en resumidas cuentas son los mismos problemas de tierra que tienen hasta hoy en día los pascuenses. O sea, en este periodo están haciendo lo que es Isla de Pascua propiamente tal hoy en día. De hecho, la composición étnica de la población nativa o polinesia de la isla nace en este periodo, porque a los cladistas peruanos, al devolver a los pascuenses, no los devuelven necesariamente por ser pascuenses, los devuelven a cualquier isla de la Polinesia. Y claro, y además eso trae enfermedades, porque se mezclan con. Posiblemente, de hecho, muchos no eran ni siquiera polinesios. Bueno, pero eventualmente el lenguaje de la isla cambia. Es sabido que el lenguaje de la isla de Pascua ya no es el mismo. Yo me puedo referir. De hecho, en este periodo en que se hace el corte entre lo que es Rapa Nui antiguo y que yo me gustaría denominar Mata Kirangi, que es la cultura Rapa Nui del Rongo Rongo, de los ¿cómo se llama? De los Moai, y su cultura que podríamos decir que es la heredera y la mezclada con el resto de Polinesia, que es la Rapa Nui, que eventualmente también tiene rasgo autóctono al 100%, sino no dejan de ser, no son los mismos, son los herederos, no es una nueva cultura en ningún caso, no es ninguna cultura, nueva cultura, sino que podríamos decir es una fusión polinesia. Y claro, con otros aspectos franceses y aspectos hispano y inglés incluso, y claro, y también con mezcla de genética ballenera y múltiples raíces. Pero este, claro, además que la población de la isla está sufriendo muchísimo, al mismo tiempo, claro, también hay mucha abundancia, pero la violencia es vista, por ejemplo, las cartas de Eugenio son brutales. Brutales, o sea, si bien la isla estaba muy tranquila y no había, por así decirlo, guerras, la vida de la isla deja de ser lejos de tranquila. Pasa, pero bueno, eventualmente no había hambre, pero no es tranquila. No, no, no es tranquila. Y en 1870, poco tiempo después de que Palmer visita la isla, el agente de la Madison Brander, este señor Dutro Bornier, se toma este estado que generan con los franceses, hace como un golpe de estado y se declara rey de la isla con Coreto con Coreto a como reina. Que, y al mismo todo esto al mismo tiempo en que la isla está teniendo su máxima fama científica. Es muy llamativo cómo esto está pasando al mismo tiempo, pero es muy llamativo cómo al mismo tiempo están pasando cosas tan intensas en la isla. Y ya podríamos decir que este es el periodo de colonización de la isla. ¿Ya? Si queremos hablar primero que todo de un periodo de del descubrimiento de la isla, que es este periodo 1822. Y Roggoven, ellos son, podríamos decir, los describidores, descubridores para el mundo, viejo mundo. Pero nunca se había hecho una colonización efectiva en todos estos siglos. Y en este momento es que se empieza a generar la colonización, por un lado la científica y por el otro lado la territorial. ¿Ya? La científica la hacen los ingleses y la territorial la están haciendo los franceses. Y empezamos a ver toda una discusión bastante una discusión de cartas que generan otros viajes. El primer viaje que genera estas son el viaje de los chilenos, que al parecer es que cuando llega al puerto de los ingleses llegan a Valparaíso, porque efectivamente llegaron a Valparaíso y parece que y yo tengo la idea de que se dieron cuenta los marinos chilenos de que había un moai arriba del barco. No tengo pruebas sobre ello, habría que buscarla. Antes que ese moai llegara a Inglaterra, ya los chilenos estaban preparando una expedición, copiándole a los ingleses. De hecho, al parecer, esta expedición fue solicitada, según mi teoría, por Filippi. De hecho, bueno, no sé si solicitada, pero Filippi estaba consciente de ello y de hecho pidió ciertas directrices. Filippi, que era director del Museo de Historia Natural ya en esa época, del Museo de Historia Natural chilena, en donde Filippi utiliza, o sea, podemos ver de que la publicación de Palmer es en 1869, o sea, al principio de 1869, 1868, y Filippi ya en 1870 está publicando en Alemania. Sobre nuevas tablillas, ronco ronco. Es una locura, es una locura, es muy rápido. Es prácticamente. O sea, no es como la discusión que hay hoy en día sobre el coronavirus, pero eventualmente es muy rápido, muy rápido. Tenemos que entender de que en ese tiempo todo se. No habían. Bueno, no sé si había telégrafo, pero todo se movía en barco. Y eventualmente Filippi ya está publicando y ya hay otra expedición a la isla. Eso ya es muy llamativo. Y de hecho, al poco tiempo después, a raíz de la discusión de que Filippi le manda a Bastián a Alemania, y aquí también nace, por así decirlo, la que yo me llamaría la escuela chileno-germana o chileno-báltica, por así decirlo. Que es toda una escuela. Bueno, la moderna, porque claramente ya existían ciertos alemanes que estaban interesados. Pero claro, ya empieza a haber una competencia entre los académicos ingleses y alemanes chilenos, ¿ya? Porque la academia chilena va a ser formada por alemanes. Que incluso tenían relación con la pacificación de Arauco, como Filippi, que tienen relación con academias, con museos imperiales de Prusia. No sé si todavía en este periodo existe ha sido efectuada la Creo que todavía no ha sido efectuada la unificación alemana. Tendría que revisar la fecha exacta. En donde esta información va a llevar. Porque, claro, Filippi se mandan un barco de Isla de Pascua, un de la Armada chilena que genera un reporte, y además creo que encuentro una tablilla rongo-rongo. Y bueno, y esa sí es la tablilla rongo-rongo que está hasta hoy en día en en el Museo de Historia Natural de Chile. Y todas las no fueron puestas cuando Chile colonizó efectivamente la Isla de Pascua, que va a ser. Todavía falta mucho para eso. Esta era es muy, muy intensa. La cuestión es de que. De estos comentarios, preguntas que hay y en Inglaterra. Y esta no sé por qué desapareció, pero. Estos son comentarios. Este está malo. Ya, la cuestión es de que. Esto conlleva a que Miklujo Maclay, que es un. Es un. Podríamos decir que es una figura central dentro de la etnografía, dentro de la antropología y la etnografía rusa, y es probablemente el etnógrafo más ruso más importante de la historia, lleva a que Miklujo Maclay vaya a la Isla de Pascua con la intención de poder, que incluso en Chile creo que compra una tablilla rongo rongo y se la lleva a San Petersburgo. ¿Ya? Esta tablilla rongo rongo que hace que Miklujo Maclay está tremendamente emocionado con ir a la isla y preguntarle a alguien que se la lea. Es lo único que quiere, es eso. Ir a la isla de Pascua a que alguien le lea la tablilla. Bueno, y eventualmente al salir de Valparaíso se enferma Miklujo Maclay, pero. Y llega a la isla enfermo. Y al parecer nunca estuvo en la isla. Y estas cartas que escribió a la Sociedad Geográfica Imperial de Rusia. No son hechas sobre su experiencia. El tema es que es desastroso. El estado de la isla, cuando llega Miklujo Maclay, es cuando estaba en pleno auge la dictadura, podríamos decir, el piratazgo. No sé cómo denominarlo de cierta manera, porque también es de. Es una empresa capitalista, tiene relación con la Madison Brander. Bueno, pero el piratazgo de Dutor Bornier, que tiene un carácter súper especial porque también retrotrae la cultura pascuense a su periodo, al periodo pre-genocidio en muchos aspectos culturales, pero también. No sé si esto es muy prejuicioso, pero es muy parecida a la imagen que tenemos sobre Batman 3, como que es de cierta manera una sociedad muy suicida. Dutor Bornier deporta muchos pascuenses a Tahití y quería vaciar la isla y quedársela él solo, pero eventualmente después se da cuenta que no puede vaciar la isla y que necesita mano de obra y además que posteriormente la Madison Brander ya no le envía barco, no logra que. Pero bueno, eso está. No logra que Francia anexe la isla a su protectorado y se quede encerrado solo con su reino, que es una dictadura. Hay historiadores que piensan que no es una dictadura, los franceses principalmente, pero para mí no hay ninguna razón para dudar de que Dutor Bornier es un criminal de primera. Y de hecho hasta un violador de los derechos humanos porque él mismo se consideraba el estado de las islas. Pero bueno, la cuestión es de que incluso Maclay se da cuenta de que la isla de Pascua está y bueno, y los marineros que lo acompañan, el equipo entero, Lo que pasa es que él era como el científico y él hace la redacción de que la isla estaba en estado muerta, ¿no? Era un desastre, era un lugar muerto y que no había nadie que leyera y que los pascuenses estaban mal y desnutridos. Y que además la maíz, que este tutor Fournier se notaba de que estaba echando a los pascuenses. Entonces, es muy interesante cómo mi cojo McKay pasa de estar en esta situación, de esta como éxtasis científica, en donde, wow, voy a ir a isla a decodificar las tablillas rongo rongo y se encuentra con una isla que es prácticamente tierra quemada. No sé, no tierra quemada en el sentido de que esté destruida por Tutor Vernier, sino que no hay. Es una isla prácticamente desierta. De hecho, es muy llamativo cómo esta, por así decirlo, sensibilidad del realismo literario de Michael Hugh MacLean se ve reflejada contra la visión que tiene Pierlotti posteriormente, que solamente sucede unos con semanas de diferencia, creo que 2 meses. De hecho, hasta Michael Hugh MacLean creo que hasta se entera de que el barco de las flores va a ir a la isla. Pero que esta isla vacía lo ve como algo romántico. Es como la civilización perdida. Bueno, el escrito de Pierlotti no tiene nada de científico, nunca lo tuvo. Pero es meramente romántico, es un orientalismo romántico, pero llama la atención cómo uno tiene mucha conciencia de lo que está pasando. El genocidio de Ile y le preocupa las situaciones coloniales que están situaci que están que pasan y eventualmente en contraposición con Pierlotti que es incapaz de ver el sufrimiento de la gente, o sea, algo que están no lo ve, solamente ve una isla hermosa vacía, como un parque de atracciones, como un lugar romántico, un lugar como por su vacío romántico. No la ve, no está solamente disfrutando el viaje como un turista. Y bueno, esto mi club McLay publica 2 veces con Bastián, que era el que casi le encomienda, porque mi club McLay tiene una, ¿cómo se llama? Una reunión con Bastián, no sé si exactamente en Berlín, pero tiene una reunión con Bastián y Bastián de cierta manera le da el contacto de Filippi y Filippi le pasa la tablilla, mi club con McLean trata de ir a la isla y la isla es un desastre. Y yo creo que de cierta manera esto es muy importante en la historia de la ciencia, a pesar de que Michael Hugh MacLean no es famoso en el mundo occidental y en Chile, a pesar de que pasó por Chile, es muy importante porque este es el momento que Michael Hugh MacLean se da cuenta de las consecuencias del colonialismo y lo que va a cambiar para siempre su carrera. Desde este momento, a pesar de que ya había visto la esclavitud en Brasil, que es algo que eventualmente yo creo que él sabía, se da cuenta de lo que está pasando y con lo que hace el colonialismo, que es destruir cultura, borrar el pasado, ¿cachai? Y desde esta idea, desde esta primera experiencia, es lo que va a tratar de llevar a cabo su proyecto de protectorado en Guinea, que eso es otro tema, que no tiene nada que ver con esto, pero solamente de que creo que el Isla de Pascua influyó mucho en Michael Hugh MacLean y luego Miklujo Maclay, con su experiencia y su intento del que le llaman el papuano blanco, trató de proteger de una manera poco efectiva a los papuanos, pero lo intentó, y eso eventualmente está agradecido oficialmente por los papuanos y por el estado de Nueva Papúa Guinea. De hecho, se reconoce, creo que hasta como un papuano, como parte de la historia. Si bien hay que ser crítico con su proyecto, que es bastante colonizador, que llama la atención de que desde este momento él ya se está dando cuenta de que él no quiere que pase eso, no quiere que siga pasando eso. Pero Pierre Loti no. En cambio, Pierre Loti, que fue candidato al Premio Nobel de Literatura, el primer Premio Nobel de Literatura, gana muchísima fama. Miklujo Maclay no va a ser descubierto hasta post-Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética. En cambio, Pierre Loti va a ir mucha fama en vida, mucha fama en vida, y va a ganar eventualmente su buena plata, como su buena fama, y yo creo que su buen dineral por su experiencia en la isla y sus publicaciones, generando una de las imágenes más influyentes sobre esta isla, que la isla es una, es un, por así decirlo, una civilización perdida. Cambio, Miklujo Maclay no ve una civilización perdida, sino que ve una civilización que está en serio riesgo de extinguirse, que es diferente, que es parecido, pero diferente. Diferente porque desde Pierre Loti y de cierta manera Palmer, se están generando las imágenes que... La imagen de colapso de una isla de que ya estaba vacía cuando los europeos llegamos, cuando la ciencia llegó. Entonces, pero bueno, eventualmente la Miklujo Maclay no es muy influyente, y ya no lo y su escrito hasta hoy en día todavía son muy desconocidos. De hecho, yo traduje el texto de Miklujo Maclay con Ralitza y todavía está para publicarse. Esta discusión continúa y continúa, y hay más y más discusiones, y bueno, acaba el régimen de Doutor Bornier en este periodo, y claro, y siguen habiendo discusiones, y en este periodo se publica de Kotzebue, un diario sobre su diario. Creo que habían informaciones sobre este viaje antes, pero se publica más información sobre la isla, pero de periodo de hace 50 años anteriores, en realidad 60 años. Se publican más cartas de la SSCC, que se están publicando permanentemente. Y... También están yendo cada vez más expediciones chilenas. Aquí hay otra expedición de 1875, y el estado de Chile empieza a generar mucho interés sobre científicos sobre la isla. El punto que pareciera que Filippi está sugestionando que sea colonizada la Isla de Pascua. Sugestionando que sea colonizada para Chile, porque él tiene mucho interés. Pero bueno, efectivamente todavía falta mucho para que sea efectivamente colonizada por Chile. Aquí hay más publicaciones. Aquí está el viaje de Pinart. Pinart viaja a la isla ya cuando ya Doutor Bornier estaba muerto. Hice entrevista con Coreto. Hay un pasaje muy interesante cuando está almorzando con Coreto. Es que fue impresionante cómo Coreto era muy pretenciosa y quería hacerse ver todo el tiempo como reina. Pero creo que ya en este periodo ya la SSCC ya había vuelto a la isla. Sí, ya había vuelto. Aquí también está el viaje de Mott. No sé si el viaje de Mott tiene relación con el de Pinard. Pero son pasadas cortas que no tienen. Que si bien sí generan información, no tengo gran comentario sobre ellas aún. Aún. Puede ser que en un futuro tenga más comentarios sobre ellas. Y ahora pasamos al periodo que ya es el periodo de la toma de posesión.